nuestra identidad. Orión Sistema Radial, Radio República, 720 AM y Flow 92.7 FM, felicita a nuestro país en el marco de la celebración de los 200 años de la independencia de Panamá de España. Sucesos que narran la historia y donde el país inicia un proceso libre y soberano. Un atípico año 2021 está por acabarse. Y es momento de renovar la esperanza con la llegada del año nuevo. No es el destino, es el viaje. Disfruta cada día de esta nueva aventura. Estos tiempos de encierro nos enseñaron a valorar cada día. Iniciemos el 2022 con la ilusión renovada. Por otros 365 días a tu lado. En el año nuevo, no olvides agradecer a tus últimos años todo lo que ha sucedido, porque te permitieron llegar hoy. El 2021 me enseñó que la amistad que tenemos rompe cualquier distancia. Sin las escaleras del pasado no puedes llegar al futuro. Que este año nuevo te dé el coraje para enfrentar un nuevo horizonte lleno de sueños. Feliz año nuevo 2022. Les desea Orión Sistema Radial. Celebremos con entusiasmo y gallardía aquella gesta patriótica que inició un proceso revolucionario. Este año se conmemora los 200 años de la independencia de Panamá de España. Esta conmemoración es una fecha propicia para analizar lo que somos, fortalecer nuestra identidad. Yo no sé, ¿no?